¿dónde te hallas? ¿Con quién te andarás paseando? Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando. Vengo de tierras lejanas, no más por ti preguntando. Me dieron razón que andabas en las tierras michoacanas, que de la Piedad viajabas con rumbo de la Huacana. Te vieron cuando pasabas por Zamora y Nueva Italia. Caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando. De Zitácuaro a Huetamo, de Apatzingán a Morelia, ya me sueño acariciando esa carita morena. A Uruapan iría a buscarte, Tacámbaro y Pedernales, Pátzcuaro y Villa Escalante, también Ario de Rosales. A ver si logro encontrarte para remediar mis males. Caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando. Si saben en dónde está, ¿por qué me la está negando? Díganle que ando en Zaguayo y voy pa' Ciudad de Hidalgo.